La casita de recepción estaba bastante alejada de lo que era el núcleo de la tropa en ese momento y en dirección hacia las facultades, buscando también como recibir y atraer a todo ese público que recién se empezaba a animar a venir desde las facultades. Y bueno, para materializarla, digamos, se aprovecharon los materiales disponibles en la ciudad, que son sobre todo maderas, botellas tanto de vidrio como de plástico. Se intenta reciclar todo lo que hay disponible y se completa con varias capas de revoques de tierra. Primero revoques gruesos mezclados entre tierra y paja, como lo hacen las técnicas tradicionales, y después distintas capas de revoques finos. En esta oportunidad, nuestra chata nos lleva al norte de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente al predio que tiene la Universidad de Buenos Aires al borde del Río de la Plata, junto a la Reserva Ecológica de Costanera Norte. Ahí, en los cimientos abandonados de un pabellón inconcluso de Ciudad Universitaria, tiene lugar una experiencia de organización que reúne a estudiantes, docentes, graduados, graduadas, ciudadanos y ciudadanas autoconvocadas, con el objetivo de consolidar y proteger la reserva a partir del intercambio de conocimientos, saberes y prácticas ecosustentables. Hoy vivo acá, en Velatropa. Victoria es arquitecta, graduada en la UBA, y nos cuenta cómo llegó hasta acá. La primera vez que me enteré de Velatropa fue gracias a un amigo y me contó que estaba participando en un proyecto autogestivo ahí en Ciudad Universitaria. La verdad, me causó como mucha curiosidad, así que lo llené de preguntas y todas sus respuestas me resultaban bastante ambiguas. No terminaba de entender lo que era realmente. Hasta que un día me animé y fui. Yo cursaba en la facultad muy cerquita de ahí, a 400 metros. Así que un día me hice un paseo y terminé encontrando un mundo maravilloso. Me empecé a enganchar con los talleres de bioconstrucción. Hacían talleres de construcción con tierra. Lo primero en lo que participé fue la creación de una casita de recepción que tenía el objetivo de generar un espacio en donde se puedan guardar todos los folletos de información para recibir a los visitantes, informarles sobre el predio. Entonces ahí se iniciaban, digamos, las visitas guiadas, contándole a la gente a dónde había llegado, mostrándole los mapas, la bibliografía que había disponible. Valentina, en cambio, es residente, junto a su hijo de 3 años, desde el verano de 2018. Luego de varios viajes, finalmente decidió, junto a su familia, construir comunidad en Velatropa. Valentina nos comparte cuáles son las tareas que hacen falta diariamente para sostener este propósito. Ahora no tenemos luz eléctrica, tampoco tenemos gas ni garrafa, así que nos manejamos con a fuego, a leña. Y bueno, por suerte ahí el espacio nos provee. Y bueno, esa es una tarea que la hacemos entre todos, con conciencia, obviamente. Pero bueno, la Pachamama nos provee y nos manejamos con olla popular, cocinando a leña. Así que eso es un trabajo también, el cocinar para todos, haciendo una olla de comida que pueda dar alimento a 30 personas. Es una tarea que también obviamente es compartida, y lleva un tiempo. Así que bueno, nos vamos rotando, como en todas las tareas. Después estábamos activando mucho de huerta, que también hacemos entre todos, el tema de regar más que nada, que lleva bastante. Esas son las tareas, digamos, como más primordiales, ¿no? Del ser humano como comunidad y como individuo, poder estar satisfaciendo y cubriendo nuestras necesidades básicas, ¿no? El alimento, poder tener agua caliente para darnos un baño, y todo así a pulmón y realmente como un concepto de cuidado ambiental, ¿no? Valentina además reflexiona sobre qué implica ser madre en Velatropa. Yo, bueno, también cría yanca en la aldea y bueno, lo sigo criando. Todas las mamachas que conocí y que me apoyaron durante mi embarazo, pauperio como mujer. Y bueno, y eso la verdad que en esta sociedad es muy difícil. En una comunidad es como que uno se siente mucho más protegida, ¿viste? Y más que nada cuando vas a dar vida, es como muy importante sentirte acompañada, porque la verdad que como mujer es algo increíble lo que uno siente y poder tomar ese desafío y lograrlo. Es muy, muy, muy importante la compañía y como comunidad, la verdad es que, de hecho, una de las bases, y a mí mis compañeros me apoyaron un montón y siempre lo que decimos y hacemos es primero los niños, ¿no? Como forma de unión y de valorarnos más, así, primero ellos. Nos tomamos unos minutos bajo la copa de un árbol en el Bosque del Silencio para que Victoria nos relate el origen de esta aldea. Ya desde los 90 y en los 2000 hubo varias experiencias de intentos de recuperación de esos predios, sobre todo trabajos por parte de estudiantes de biología que intentaban hacer algunos experimentos con plantas o empezar a regenerar, digamos, la vegetación que había en el lugar, pero la basura era siempre un gran desafío para ellos. Entonces, a partir del 2007, ven la necesidad de permanecer en el espacio para cuidar que no sigan haciendo, que no sigan vertiendo basura en forma ilegal. Esa necesidad de permanencia es lo que da origen, digamos, a Velatropa, tal como se la conoce, y generan un refugio comunitario y una cocina comunitaria para mantener las necesidades básicas de los guardianes que se turnaban para cuidar ese espacio. Y empiezan a generar espacios de huerta, lugares de talleres, a hacer encuentros y charlas, a compartir distintos conocimientos en torno a la permacultura, a la vida en armonía con la naturaleza. Hacen los primeros ensayos de bioconstrucción, distintos sistemas de tiendas o tipis, todo con los materiales disponibles en el lugar, que eran por un lado algunos materiales naturales como las cañas y también otros materiales productos de la industrialización como los pallets o las botellas, todo en forma de reciclar, digamos, y de recuperar lo que proveía la ciudad. Hoy en día, tras 11 años de construcción sostenida, en Velatropa funcionan capacitaciones teóricas y prácticas en educación ambiental, agroecología, bioconstrucción, energías renovables, alimentación saludable, reciclaje, entre otras. Además, trabajan diariamente en la puesta en valor y mantenimiento del acceso a la Reserva Ecológica Costanera Norte a través de acciones de limpieza, de reforestación y de cartelería. Tienen un vivero comunitario en el que se cultivan y reproducen especies nativas y frutales para la reforestación de la reserva y otros espacios públicos. En septiembre de 2016, llevaron a cabo junto a la Asociación Civil Un Árbol para Mi Vereda y otras organizaciones la plantación colectiva de más de 500 árboles nativos en la costanera en lo que fue la primera edición del festival Juntos Somos un Bosque. Son muchas las tareas y acciones que a lo largo de este tiempo la comunidad Velatropa llevó a cabo. Y también fueron muchas las personas que se acercaron y que aún hoy se acercan a colaborar. Para ellos y para ellas, la organización de esa fuerza es siempre un desafío. Velatropa tiene una organización horizontal, una dinámica asamblearia muy particular, porque es un grupo humano que se va renovando constantemente. Tanto el espacio como la organización son totalmente abiertos y permeables, y eso hace que todo el tiempo está llegando gente nueva, que por un lado se va recién enterando de cómo son las cosas y aprendiendo como de a poco, y por otro lado también va aportando cosas novedosas todo el tiempo. Así que es una organización en constante cambio, ¿no? Que todo el tiempo se está reinventando, a veces pasando por procesos que pueden tender a ser cíclicos o a repetirse ciertos formatos, pero siempre se repiten de una manera nueva y completamente novedosa. Así que es realmente muy interesante en ese sentido. Yo creo que eso, por un lado, es una gran ventaja, porque es lo que le da gran parte de la riqueza que tiene el lugar y la organización. Y por otro lado, también es un gran desafío, porque lleva como el doble de esfuerzo ir, bueno, conociendo a la gente con la que vas trabajando y como entrar en confianza. A mí particularmente me costó bastante como ese primer paso. Al principio no me terminaba de hallar porque siempre veía caras nuevas o ellos tampoco me conocían. Entonces como que, viste, las relaciones sociales no siempre son fáciles. Entonces en ese sentido como que siento que me fue costando un poco, pero que a medida que volvía y que siempre veía una cara nueva, pero con la misma actitud, con la misma sonrisa y con los brazos abiertos, todos velando siempre por el compartir un espacio público, que la verdad era algo que me resultaba bastante novedoso, digamos. No había tenido contacto antes con organizaciones tan abiertas y con espacios públicos tan libres, y si hay algo que caracteriza ese lugar es justamente la libertad. La Ecoaldea, a lo largo de los años, sufrió todo tipo de contratiempos. Pero quizás sea en estos días que enfrentan el momento más complejo. La Universidad de Buenos Aires les inició una denuncia penal por usurpación. Fernando Cabaleiro es abogado e integrante del colectivo Naturaleza de Derechos y está representando a las y los integrantes de la aldea en esta causa judicial. Lamentablemente, la Universidad de Buenos Aires, a través de la Secretaría de Rectorado, hizo una denuncia penal en 2015 contra las personas que llevan a cabo este proyecto que lleva más de 11 años. Eso dio motivo a una causa penal, en el cual, bueno, el juez decidió abrir una instancia de mediación por entender que justamente el proyecto Velatropa no se trata de una usurpación, sino de un proyecto que sea dentro del marco de la universidad pública, está ahí en su etapa final. Igual, lo que nosotros estamos planteando en instancia judicial es que la Universidad de Buenos Aires se baje de esta acción penal. No podemos admitir que justamente en el aniversario de los 100 años de la reforma universitaria, la UBA esté criminalizando lo que es el espacio Velatropa, porque se trata de eso. La propia UBA está criminalizando a todas las personas que participan de este proyecto, y eso va en contra del espíritu y de la historia de la Universidad de Buenos Aires. Por eso nosotros estamos ahora instando a que la universidad baje esa acción penal y que se trabaje y se canalice a través de los mecanismos institucionales de la propia Universidad de Buenos Aires. En este escenario, Victoria explica cuál es el desafío de la comunidad. Por supuesto que reconocemos que los territorios son propiedad de la Universidad de Buenos Aires. Por eso una de las patas más importantes que tiene nuestro proyecto es justamente la pata educativa. Para nosotros es un gran privilegio la ubicación que tiene y es una gran posibilidad, tiene gran potencial, digamos, el poder relacionarnos no solo con el ámbito educativo universitario, sino con poder llevar toda esa masa de conocimientos a toda la población. Velatropa es un espacio completamente abierto a la visita de gente de todas partes del mundo, de todas partes de la ciudad, de todas las clases sociales y de todas las edades. Así que en ese sentido es un gran desafío también tratar de entablar un diálogo con la universidad, que tiene una estructura formal muy estanca, digamos, muy rígida, muy burocrática. Hacerles el pedido de que le den lugar a eso. Por supuesto que sabemos que para ellos es difícil de entendernos. En la ciudad de Buenos Aires, en un contexto global de emergencia ambiental, Velatropa continúa luchando por el reconocimiento institucional de la Universidad de Buenos Aires. ¿De qué manera? Construyendo un modelo de comunidad educativa ecológicamente responsable, con plena conciencia de la necesaria sustentabilidad ambiental que deben tener nuestros diversos modos de habitar el mundo, de vivir acá.